El mostrador cultural. Nos hacemos tiempo para escuchar a Hernán Cassiari y su reflexión, su charla en un congreso en España. Hernán Cassiari es el fundador de Orsay, una propuesta muy revolucionaria porque es una revista que no tiene publicidad. Sale creo que una vez por mes, también tiene un blog, una página, y todo el mundo puede escribir lo que quiera, lo que se le antoje, ¿no? Es, además de escritor, un ser pensante y reflexivo de la realidad actual, Hernán Cassiari. Y acá, en esta conferencia, habla del vértigo que estamos viviendo por estos tiempos y de la influencia de las nuevas tecnologías, en este caso en las historias anteriores, ¿no? Cómo el mundo se va modificando. Dura 20 minutos y arranca Cassiari pidiendo perdón, porque va a tratar de ser breve para que no empiece todo el mundo a buscar su celular o mirar para arriba o buscar otra cosa con que distraerse. Los tiempos que corren, ¿no? Hernán Cassiari reflexionando acá en este mostrador. Para un poquito, escúchalo porque vale la pena. Y con esto nos vamos hasta el sábado que viene. El mostrador cultural por Residencias. Tengo la necesidad de que esta charla dure no más de 20 minutos. Se los digo ahora para que se relajen y sepan que en un ratito podremos salir todos a tomar café y a pensar en otra cosa. Lo digo sobre todo porque ayer me senté en esta sala a escuchar la conferencia inaugural y comprobé lo complicado que me resulta escuchar a una persona que lee sin parar una obra entera. No importa qué interesante sea lo que diga, podrían ser respuestas a las preguntas más complicadas del universo, pero si algo dura más de 20 minutos me distraigo. Ya no estoy concentrado, no estoy capacitado para concentrarme. Y eso que no soy nativo digital. En el siglo XX yo podía concentrarme sin problemas. Me pasó muchísimas veces agarrar un libro a las 10 de la noche y leer, leer como un desesperado, hasta que el amanecer aparecía por la ventana. Y lo mismo me pasaba cuando escribía. Yo ponía una toalla abajo de la Olivetti, de la máquina de escribir, para no despertar a la familia por la noche, con los tecleos. Y podía escribir horas enteras. Y también podía ir a conferencias que duraban 2 o 3 horas y me concentraba. Podía estar escuchando 2 horas a una persona leyendo sin distraerme. En el siglo XXI pasó algo paulatino y en principio sin importancia, como cuando ponemos una rana en una olla con agua tibia y prendemos el fuego, la rana no se da cuenta que empieza a calentarse el agua, no se escapa de la olla. Y cuando por fin entiende el peligro del hervor, ya es demasiado tarde. Los nervios no le responden y no puede saltar. Alguien me puso en una olla en la primera década de este siglo y ahora ya no puedo escribir más de 1/2 hora sin mirar mails o sin ver un gol de Messi. Ya no puedo leer más de 1/2 hora sin pensar en la primera mosca que vuela. Y ya no puedo, como me pasó ayer, escuchar a una persona dando una conferencia larga. Mi cabeza empieza a divagar, me evaporo. Más o menos a los 15 minutos de lectura, lo que hago es mirar los papeles que le quedan por leer al que habla y trato de sacar la cuenta de cuántos son respecto a lo que ya leyó. ¿Serán 12? ¿Serán 15? Parecen 20 y solamente leyó uno. ¿Lo habré impreso por lo menos en Times 16? Dios quiera que haya usado interlineado doble, que termine pronto. Siempre me parecen muchísimas las hojas que faltan por leer. Ayer me desconcentré mucho escuchando los movimientos corporales del resto de los oyentes, sus carraspeos, sus toses. Y pasó algo gracioso. A los 20 minutos, casi todos sacamos el teléfono celular del bolsillo. La mayoría de ustedes estaban seguramente ayer y lo recuerdan, pero yo además lo cronometré. A los 20 minutos exactos, activamos el celular con cualquier excusa. En general fingimos que vamos a tuitear algo que está diciendo el conferencista, porque nos encanta que nuestros amigos sepan que estamos en un simposio en México, etc. Pero lo que queremos en realidad es tener la pantalla prendida. Somos como el perro de Pavlov. Nos relaja saber que estamos conectados a otra cosa, además del señor que está hablando. Conectados a lo que sea, a mirar el mail de reojo, a saber qué hora es en nuestro país de origen, a ver qué están diciendo en Twitter los que tienen la suerte de no estar en una conferencia a esta hora. Nuestra concentración viene y se va. Yo ayer miraba a los costados y a la mayoría nos pasaba lo mismo. Íbamos y veníamos, del escenario al teléfono o a la tableta. Y mientras tanto la conferencia seguía su curso, y para mayor desgracia, era muy interesante lo que decía el señor que hablaba. Reconocí varios párrafos muy buenos en la lectura del señor, incluso después del minuto 25, cuando ya es humanamente imposible seguirle el hilo a un tipo que habla. Y hasta estuve a punto de reincorporarme a la trama, pero ya me dolía la columna de estar sentado recto, y me palpitaba el teléfono en la mano con nuevos datos vacíos, formación de Argentina contra Paraguay, datos urgentes. Y entonces entendí que esa charla completa estaría colgada en internet, que la podría disfrutar mejor en otro momento, poniendo pausa donde se me antoje. Y entonces me puse a pensar en otra cosa, sin culpa, sentado ahí en la primera fila. Me puse a pensar que al día siguiente yo tendría que estar sentado en la misma silla del conferencista, y que bien podría hacerme el distraído respecto a este gravísimo problema que tenemos todos y dar mis impresiones sobre el libro digital durante una hora, escuchando las toses y los carraspeos de ustedes desde el minuto 15 y los celulares desde el minuto 20. O dejar de hacerme el distraído y confesar por fin frente a ustedes que hoy, tal y como están las cosas, no me importa en absoluto el futuro del libro, ni el de papel, ni el electrónico, ni la convivencia entre ambos, ni la muerte de uno de los dos, ni las políticas para fomentar la lectura, ni si la gente lee más o si lee menos que hace 50 años, ni cómo harán los editores y los autores para mantener su nivel de vida, su casa, su coche, cuando todo el mundo consiga todo gratis por internet. No me importa. No me importa. En este momento lo que me preocupa terriblemente, y se los digo de corazón, es que no nos podemos concentrar. La falta de concentración es lo que me preocupa, lo que nos cuesta leer, lo que nos cuesta escribir, lo que nos cuesta escuchar. En esta sala somos todos muy inteligentes y muy despiertos. No somos gente que no lee. Somos una élite de señores y de señoras preocupadísimos por el futuro de la letra impresa. En esta sala hay editores, hay bibliotecarios, escritores, humanistas, libreros, periodistas. Quiero decir, en esta sala estamos los que hemos venido al mundo para reflexionar sobre cómo tenemos que hacer para que los otros, los que no somos nosotros, lean. Para que los otros lean. Porque supuestamente los que participamos de estos seminarios y de estos simposios no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Leemos igual que antes con la misma concentración, ¿no? Y ahí está el asunto, yo creo que no. Yo creo que es necesario confesar, de una vez por todas, que cuando nos quedamos solos en los hoteles, en este simposio o en cualquier otro parecido, la mayoría de nosotros estamos asustados porque no nos podemos concentrar más de media hora en nada que no nos resulte placentero, de verdad, y no son libros. No duramos ni 10 minutos con un libro abierto, ni de papel, ni en PDF, ni electrónico. Procrastinamos. Todo el tiempo. Nos resultaría vergonzoso si se hiciera público nuestro historial de navegación de ayer por la noche. Y si cuento esto, si en vez de hablar del libro digital y de las nuevas no sé qué y usar la palabra paradigma y todo esto, si en vez de eso decido ser sincero y troglodita en un simposio del libro, es porque no quiero que ustedes, mientras hablo, se acomoden en la silla y tosan y carraspeen y miren el teléfono cuando algo que los entretenga más que esto empiece a ocurrir. Voy a ser muy breve. Ayer, mientras escuchaba las ponencias y las mesas redondas, pensé en algo horrible. Pensé en un mundo paralelo en donde todos nos habíamos convertido en bulímicos y en anoréxicos y no éramos capaces de decirlo en voz alta. ¿Qué hacíamos para disimular? Nos reuníamos en simposios para debatir si era mejor cocinar en horno tradicional o en modernísimos microondas. Y estábamos todos piel y hueso, ojerosos, con trastornos alimentarios, pero decíamos frente al micrófono que si bien el microondas era el futuro, el horno de toda la vida nunca iba a morir del todo. Y nadie en ese mundo paralelo, nadie se preguntaba nunca cómo hacer para volver a disfrutar un pedazo de carne con placer, cómo hacer para que nuestros hijos no vomiten a escondidas en los baños, cómo hacer para que otra vez nos guste masticar con la boca abierta sin que nos importe ¿dónde se cocina ese manjar?